Bueno, esto es un proyecto que hace como 4 años se acercó Germán Gettenrede a ofrecerlo a total beneficio del hogar. Y nosotros, bueno, por supuesto que aceptamos, y le costó mucho, tuvo varios económicos, de conseguir el dinero, investigar, y bueno, y el viernes quedó plasmado, por suerte, este libro con 327 páginas, y bueno, de eso se trata, que es toda una historia de 1890 a 1980 de Cañuelas, videos e imágenes, fotos. Y desde ya, bueno, la colaboración infinita de la familia de Oraldo Yatin, que desinteresadamente le cedió todo el trabajo que tenía Oraldo, y Germán, investigando, porque necesitó gente que lo ayudara, algunas fotos de qué época eran, que le contara. Muchas fotos nos contaba él que estaban muy viejitas, muy feas, y él consiguió en Capital cómo revivirlas y ponerlas lindas. Así que fue un trabajo arduo de Germán, que la verdad que una felicitación, porque muy, muy lindo, y la gente encantada el día del evento con todo lo que vio. Bueno, Mónica, sí. Recordarle a la gente que este libro tiene 2 versiones y se vendió a full la primera. Mira, recién pensábamos, la gente salió tan emocionada del espectáculo, tan emocionada, porque fue realmente una tarde-noche con la sensibilidad flor de piel. Que era con un proyectaban atrás un video de Oraldo, de gente que hoy, bueno, conocemos todos, que colaboraba en el cine, en las escuelas. Fue un hombre muy querido, muy respetado para Cañuelas. Va a haber que hacer una nueva edición. Pero bueno, es un costo muy importante. Él consiguió muchas empresas que pusieron dinero, la municipalidad, sí. Gente que lo ayudó a él, bueno, como ya dije, a ver algunas fotos, las historias, porque cada foto tiene atrás su historia, ¿no? Así que gente que lo ayudó a reconocer personas. Claro. Porque bueno, la edad de Germán no se lo permite. Pero, así que bueno, y él que ha recuperado muchas historias de Cañuelas porque ha investigado, así que él se ha nutrido de mucha historia de Cañuelas, que bueno, que me alegro mucho por él, nos alegramos mucho. Bien. ¿Cómo puede ser la gente para comunicarse con usted? ¿El teléfono del hogar? Es 422-196. O si no, acá la dirección, Rawson. 650. Y si no, a cualquiera de las señoras de la comisión. Bien. Que se comuniquen, que somos todas conocidas. Cañuelas nos ayuda, así que tiene todos nuestros teléfonos. Que se comunique con cualquiera de nosotras, que lo ponemos en contacto con el libro.